Thank you. Thank you. Barcelonas, pero decimos, mi poder no te perdonará. Te perdoné para como la terapia, no te quieras. Te creo el valor. Y por otro, hasta la oportunidad de estar escuchando. Y por otro, hasta la oportunidad de estar escuchando. Pero es una manera. No puedo hacer una manera. No puedo hacer una manera. No puedo hacer una manera. No puedo hacer una manera. No puedo hacer una manera. No puedo hacer una manera. No puedo hacer una manera. Thank you. Thank you. Thank you.